Comunicación telefónica ahora con Matías Benítez, compañero de FM en Tránsito, radio comunitaria cooperativa del oeste de Gran Buenos Aires, en la zona de Castelar. Zona de Castelar que es noticia hoy nuevamente por un accidente, un choque de dos trenes de la línea del ramal Sarmiento. Estamos ahí con Matías, que está en la zona del accidente. Buen día, Matías, Juan Manuel, Ariel y Santiago, te saludamos aquí en Mar del Plata. Hola, sí, no sé si buen día, porque realmente sí. Las imágenes que uno puede observar en este lugar realmente son muy graves, de una tragedia realmente. Como bien decís, dos trenes del ferrocarril Sarmiento colisionaron. Uno que es un poco más nuevo, que son de las formaciones que se empezaron a utilizar hace uno o dos años, y otro de una formación más antigua, de al menos unos 50 años, similar a la que uno tiene imágenes de la tragedia de Once, ¿no? Uh-huh. En donde el segundo y el tercer vagón, el coche furgón y lo que sería el tercer vagón, es la parte más escalofriante, porque se ve cómo se traspasa de dos o tres o cuatro metros tal vez una formación encima de la otra. Hay mucha cantidad de heridos, un operativo de emergencia que está totalmente colapsado, mucha cantidad de ambulancias que van y vienen permanentemente. Esta calle, para que tengan idea, ustedes que son de Mar del Plata, si no tengo mal entendido, es muy angosta, es la paralela a las vías del ferrocarril Sarmiento, y en este lugar las ambulancias tienen un solo sentido para poder ir y venir, lo cual hace muy dificultosa la salida desde este lugar. Castelar es una estación que no es de las más transitadas, los trenes iban en sentido Moreno, ramal hace Moreno 11, uh-huh. Lo cual hace que no iban al centro, el horario pico, pero siempre es muy, muy concurrido toda la traza del Sarmiento, y más durante las horas de la mañana. Desde las 7:30 de la mañana, que fue el accidente, hasta este momento sigue siendo incesante la cantidad de ambulancias que trasladan a los heridos. Los heridos están siendo, en algunos casos, trasladados a dos hospitales cercanos, uno en Aedo y otro en Morón. Los heridos también, algunos están siendo, mientras esperan las ambulancias, están acostados en la vereda de las calles, en tablas o en las cosas rectas que se puedan encontrar, maderas o puertas, recostados en los pisos. La situación realmente es de una gravedad muy importante. Matías, ¿hay información ya cómo se produjo el accidente? ¿Un tren detenido, el otro que llegaba a la estación? ¿En qué circunstancias se da ese choque? Exactamente, era un tren que estaba detenido y otro que llegaba a la estación. Las cuestiones más técnicas están siendo ya investigadas. Hay un juez que está a cargo de esto, no tengo el nombre acá a mano, pero hay un juez que está empezando a recorrer las instalaciones de los trenes y las vías del tren. El personal de policía ya realizó las pericias. Ahora en este momento está la gendarmería, quien está organizando un poco toda la situación en las vías del tren. Mientras siguen saliendo los heridos, ¿no? Hay dos salidas, una en el costado en donde fue el accidente, y otra a dos cuadras en donde está la calle Zapiola, que donde hay un paso a nivel, donde se trasladan en ese lugar los heridos más leves. Uh-huh. Ustedes tuvieron la oportunidad de charlar con gente que estaba eran los dos trenes con pasajeros, porque también eran dos versiones, ¿no? Que uno llegaba con pasajeros y el otro era una formación vacía, ¿eso está confirmado? Y en caso de eso, si pudieron hablar con pasajeros de los trenes. Sí, con pasajeros estuvimos charlando y escucharon una explosión muy grande. Esto fue lo que nos dijeron todos, una explosión muy grande y el susto, ¿no? El susto de ver que obviamente un pedazo de hierro, porque los trenes de estos antiguos, la gente que tenga las imágenes lo puede constatar, son chapas, ¿no? Son chapas que se metieron durante 3 o 4 metros encima de la otra. Realmente es impactante la imagen que uno puede tener en este lugar. Y los pasajeros en ese mismo momento también remarcaban esto, ¿no? Que empezaron a asustarse, aunque no, durante algunos minutos se demoró la llegada de las ambulancias. Esto también lo denunciaron a los pasajeros y a algunos vecinos del lugar, que durante 15 o 20 minutos las ambulancias todavía no habían llegado, lo cual hizo que, bueno, mucha gente entrara en pánico. Matías, en esa zona de Castelar, ¿han llegado las obras que se iniciaron en el ramal a partir de lo que fue la masacre de Once? Digo, ¿ha habido cambios, ha habido mejoras en los últimos tiempos en la zona de Aedo, Castelar y Morón? En la zona, en toda la traza del ferrocarril Sarmiento hubo obras, algunos trenes también nuevos, obras principalmente apuntadas a la renovación de las vías y a todo lo que tiene que ver con las estaciones, en algunos casos remodelaciones de estaciones. Sin embargo, lo que es primordial justamente es el servicio, y en este sentido no se mejoró en demasía la calidad del servicio. Las formaciones siguen demorando mucho tiempo, siguen siendo muy concurridas, y el transporte siempre está colapsado. Uh-huh. Estamos dialogando con Matías Benítez, compañero de FM en Tránsito. Matías, ¿cómo es la posibilidad de laburo ahí? Estamos viendo nosotros también a la distancia en las redes sociales, en las páginas de los diarios, que hay como mucha cautela, ¿no?, en la información de la cantidad de heridos y de muertos. Recién hace un ratito se confirmó que había muertos, pero no el número. ¿Cómo es la posibilidad de laburo ahí con el resto de los compañeros? ¿Cómo es lo que se está comunicando? O ¿qué sensación te da vos de lo que está pasando en relación a lo que se está comunicando? La cantidad de muertos asciende a 3, por lo menos esto está confirmado, son 3 las personas que perdieron la vida en este lugar. La cantidad de heridos es un poco más difícil, pero créanme que son muchos, porque desde las 7 de la mañana que uno puede ver permanentemente a heridos siendo trasladados en las ambulancias, y todavía en este momento sigue habiendo los traslados, así que la cantidad de heridos también debería ser bastante grande. Uh-huh. ¿Quién es que tiene ahí la voz cantante? Digo, ¿quién es el que lleva hacia los medios la información oficial? ¿Hay algún funcionario de la Intendencia de Morón? ¿Cómo se está manejando ese tema? Sí, el Intendente de Morón estuvo presente hace unos 20 minutos aproximadamente. Hay gente del SAME que también está dando algunos datos a los medios sobre la cantidad de víctimas fatales y acerca de dónde son trasladados los heridos. Se está pensando también en que en las próximas horas empiece a circular un listado con los nombres de las personas heridas, que para dar tranquilidad a todas las personas que tienen familiares en este lugar. Matías, te agradecemos este contacto. Obviamente sabemos que están ahí a pleno laburando desde FM en Tránsito, y estaremos al tanto de lo que siga sucediendo en el transcurso de la mañana. Muchas gracias.